encuentro. Roberto, bueno, consultarle específicamente por este avance de obras que está mostrando la Universidad del Centro en sus tres sedes, justamente con el comienzo del ciclo lectivo pautado para el 15 de marzo. ¿Cómo le va? ¿Qué nos puede contar de eso? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, efectivamente, digamos, lo que se ha ido planificando durante el 2009, los recursos que se obtuvieron están, bueno, ahora se están viendo claramente porque las obras avanzan, pero se trata de tres obras que están financiadas por el Ministerio de Planificación General a través del Programa de Infraestructura Universitaria, del cual nuestra universidad participa por primera vez, que es la Biblioteca Central en Tandil, las residencias universitarias y la Facultad de Derecho en Azul. Por otro lado, con recursos propios de la universidad, se comenzaron ya las ampliaciones de los colegios secundarios, básicamente en Olavarría en este caso, y también, digamos, está para adjudicar, todavía no comenzó, no lo tengo ahora en este momento acá, el INCUAPA, que es el laboratorio de la carrera de la arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales. Ellos son las más grandes y además hay, digamos, se está terminando el comedor universitario, eso con fondos presupuestarios de la universidad, que fueron también asignados el año pasado en el campus de Tandil, y bueno, trabajando además en obras menores, en algunos proyectos que esperamos que podamos empezar a avanzar y concretar en el 2010. Estoy mencionando, digamos, lo muy importante. Y después varias remodelaciones que con dinero de la Agencia de Promoción Científica se están haciendo obras muy menores, pero en laboratorios de los distintos campos. Así que sí, efectivamente, en ese marco las obras se han ido multiplicando. Es cierto que teníamos un atraso y todavía tenemos un importante en infraestructura, pero bueno, creo que en la medida en que podamos seguir avanzando con estos proyectos, digamos, y la posibilidad de que el Ministerio de Planificación cuente con los fondos necesarios, podremos hacer las etapas que nos faltan, ¿no? Roberto, mire, consultado, hace unos días un colega nuestro de Azul nos dijo también que estaría en marcha, bueno, la concreción del polimodal universitario para aquella ciudad. ¿Hay alguna novedad con respecto a esto? No, eso hay que trabajarlo ahora durante el 2010, nuestro compromiso es tratar de lograrlo. Lo que pasa es que, bueno, digamos, eso es el punto, es que a esta altura no, debemos conseguir recursos adicionales para poder hacerlo, porque el presupuesto, bueno, lo tomamos con déficit, lo vamos achicando. El año pasado nos cubrieron el déficit del 2008, pero bueno, no, en este momento no contaríamos con fondos, pero es un proyecto que está permanentemente en carpeta en el que quisiéramos avanzar, pero yo no diría, no podría asegurar que en el 2011 lo podamos hacer funcionar. Ojalá que sí, porque realmente es un compromiso con las tres ciudades de tener la escuela secundaria, pero bueno, es un tema que habrá que verlo con el tema del financiamiento. Una cosa que omití decir también es que ya estamos presentando en infraestructura, digamos, lo que sería la remodelación y ampliación del policlínico ahí en Olavarría, que nos fue cedido por el municipio para la Escuela Superior de Ciencias de la Salud. En eso también estamos avanzando, pero todavía en etapa de presentación del proyecto, ¿no? Bien, esto se está presentando en el Ministerio de Planificación Federal también. Así es, efectivamente, en el Ministerio de Planificación Federal. Vamos a ver, digamos, usted sabe que en este momento el tema de los fondos presupuestarios está dependiendo mucho de algunas decisiones que tiene que tomar el Congreso Nacional y demás. Si eso fuera positivo, seguramente las chances de poder avanzar serían mayores. Así que bueno, estamos un poco a la expectativa de todo eso. Bien, perfecto. Roberto, consultarle también por último, porque seguramente muchos números no debe tener y lo hemos sorprendido. Además, en algunas unidades académicas todavía no ha finalizado la inscripción y en otras ha finalizado hoy. ¿Cómo está viniendo el ingreso de manera muy general, ¿no?, en las unidades académicas de la UNICEN? En el total estaba viniendo, si no tengo a mano los números, pero estaba viniendo, digamos, similar al año al año pasado con alguna expectativa que creciera, pero digamos, hay crecimiento en algunos y algunos estancamientos en otros. No sé cómo habrá cerrado, porque no lo tengo a mano el caso de ingeniería, por ejemplo, cosa que es preocupante, no, más allá de la facultad, sino del hecho que es una de las carreras más conmovidas, que hay becas especiales, y es un tema que se repite a lo largo del país. Como es como que hay una reticencia a estudiar las ingenierías y las ciencias duras, pero bueno, esperemos que finalmente cuando tengan los números haya podido incrementarse, porque esto es una política nacional en ese sentido y todavía no se ven los resultados en las inscripciones. Pero bueno, yo estimo que vamos a estar en un número igual o mayor en el total, y bueno, veremos después las variaciones dentro de cada una de las carreras, ¿no? Por suerte he repuntado la ingeniería de sistemas, que había tenido alguna baja el año pasado, pero este año los números preliminares son bastante más altos, así que estimo que vamos a estar más o menos en el mismo nivel, un poco más que el año pasado en el total.